parrandear. Iremos juntos al baile a parrandear, a parrandear. Paso que viene, paso que va, con mi morena me voy a parrandear. Paso que viene, paso que va, como le gusta a mi negra bailar. Como le gusta a mi negra bailar, como le gusta a mi negra.